Saraba y la petenera, saraba y la güina mota, saraba y la petenera, eres bonita y honrada, orgullo de España entera, saraba y la buena moza. Le voy a poner bandera.